it is impossible to achieve the aim without suffering. It is impossible to achieve the aim without suffering.

Ahí, de la tarjeta. Thank you. mortal y dura la vida animal. El tiempo comercio. Radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad.